Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos también. Entonces, hablamos. Caminito de mi pueblo, tururú, rururú. Caminito de mi pueblo, tururú, rururú. Hablamos. Hablamos.